Navidad se conoce, el instructivo que determina este pago establece plazos. Hasta el 20 tienen para hacer efectivo el aguinaldo, ¿no? Desde ahora. Y hasta el día 30 de diciembre tienen todos los empleadores para hacer la presentación de planillas de pago de aguinaldo. La no presentación de las presentes planillas, según la resolución ministerial, determina incluso la aplicación de la multa correspondiente. No, en este caso, todas las empresas legalmente constituidas que no hagan la presentación de planillas, automáticamente el sistema emite una multa por el incumplimiento a este instructivo que determina el pago de aguinaldo. Reiteramos, el pago del aguinaldo es hasta en fecha 20 de diciembre, no tanto para el sector privado y como para el sector público. La presentación de las planillas de pago de aguinaldo es hasta el 30 de diciembre. ¿No? Esta planilla tiene que ser presentada a través de la oficina virtual de trámites y apersonarse al ministerio, constatar de que sí ha hecho el pago y la firma de las boletas del pago de aguinaldo a todos los trabajadores. ¿El que no lo es? El que no lo es automáticamente incurre en una multa. Y en caso de incumplimiento, nosotros emitimos el instructivo de pago combinando el pago doble.